Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a su radiorrevista Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH, que cada semana se transmite a través de la radio de la Casa de la Cultura, que gentilmente nos recibe, y también a través de nuestros espacios electrónicos, espacios digitales, por ejemplo, la página web www.prodh.org y también nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Les saluda Paulina Ponce. Para mí es un gusto volvernos a encontrar en este espacio, más en esta coyuntura difícil. Hoy es 13 de abril, estamos haciendo este programa pregrabado y precisamente hoy hemos tenido conocimiento de la muerte de los dos periodistas y el conductor que fueron secuestrados en la frontera norte y en la zona de Mataje y que han tenido este desenlace tan triste y tan indignante para quienes hacemos comunicación en este país. Nos pronunciamos como ProDH con un saludo de solidaridad a sus familiares, a los colegas periodistas y también a la sociedad ecuatoriana, porque este es un hecho que no podemos olvidar, que no debemos olvidar y que debe llevarnos a muchas reflexiones sobre lo que está pasando en este país y sobre también la justicia, la reparación y también a reflexionar sobre las decisiones gubernamentales y las implicaciones que tienen en este momento. Así que a veces las palabras no avanzan, no funcionan, pero bueno, desde este micrófono también unirnos a este sentimiento de todo el país de rechazo a esta acción y recuperar algunas prácticas que han sido propias de las y los ecuatorianos, que son la solidaridad, el encontrarnos, la reciprocidad, y en estas cosas tenemos que volver a mirarnos para este momento que es muy difícil. Antes de empezar nuestra entrevista, que esta tarde es con el investigador y economista Jonathan Báez, vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas. El informativo llega cada semana gracias al trabajo voluntario de comunicadoras, comunicadores, compañeros y compañeras de organizaciones sociales que nos ayudan con sus reportes, nos envían sus reportes y podemos gracias a eso armar este informativo que tiene una parte editorial, pero también estas noticias que nos cuentan sobre la situación de los derechos humanos en las provincias. Así que vamos a escuchar el informativo y volvemos en un momento. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando mil historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. prometemos no, no los vamos a olvidar. Nos faltan tres y no los vamos a olvidar. Nos faltan tres, su pueblo los protegerá. Para volar. Nos queremos pronto en su hogar. Nos faltan tres. Devuelvan a mi papá. Nos faltan tres. Y no nos vamos a dejar. Nos faltan tres. Tu pueblo nos protegerá. Así es, amigos, amigas, oyentes, nos faltan tres, devuélvanlos vivos ya. Es el grito de todo un país y el colectivo Pro Derechos Humanos se une a ese grito y en este programa especial queremos llegar con el abrazo solidario a los familiares de los colegas periodistas de Diario El Comercio. Esperamos que las autoridades hagan todo lo que tengan que hacer para que estos hechos no se vuelvan a repetir en nuestra zona fronteriza, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos. Nos faltan tres y no los vamos a olvidar. Nos faltan tres. Y en este programa compartimos el editorial que tiene relación a estos hechos. Nos siguen faltando tres. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra son los tres miembros del equipo noticioso del Comercio que fueron secuestrados el 26 de marzo en Mataje, provincia de Esmeraldas. El equipo realizaba la cobertura de la frontera norte, reseñando la peligrosa situación de los habitantes de la zona. Desde su secuestro por el crimen organizado, concretamente por un grupo disidente de las FARC, han pasado muchos hechos que requieren ser señalados. Una gran parte de los ecuatorianos se han unido y solidarizado con la situación de los periodistas y sus familias. Por más de 10 días consecutivos, periodistas y ciudadanos han realizado vigilias y marchas, exigiendo el regreso a casa de los secuestrados. Los plantones más numerosos ocurren a diario frente al Palacio de Carondelet. Tal como lo manifestó un representante de los familiares de los secuestrados, es penoso que mucha gente haya puesto y siga poniendo en duda la veracidad del secuestro. Igualmente, deleznable ha sido el uso politiquero de la situación. Ciertas personas han manifestado que con el anterior gobierno esto no ocurriría. Es hora de traer nuevamente a las fuerzas norteamericanas y debemos militarizarnos, cerrar fronteras y expulsar a los extranjeros. El Estado ecuatoriano, por su parte, desde sus máximos personeros ha comunicado en que la situación de los periodistas es prioritaria y que se están realizando todos los esfuerzos y pasos necesarios para que recuperen su libertad. Varias autoridades se han reunido con los familiares de los secuestrados. La situación es manejada con el mayor hermetismo. El Estado colombiano, por su parte, se ha pronunciado solidarizándose y manifestándose que se han llevado investigaciones. Sin embargo, el hecho no es manejado con la misma prioridad que desde el lado ecuatoriano. Incluso la Fiscalía de Colombia ha comunicado que es muy posible que los secuestrados no se encuentren en el lado colombiano, deslindándose de alguna manera de lo ocurrido. Los medios noticiosos colombianos, de forma irresponsable, basándose en información falsa, hace algunos días comunicaron que los periodistas ya habían sido liberados y luego revelaron un video en el cual los periodistas salen encadenados y dando las exigencias para que sean liberados. Estas son el intercambio por tres detenidos y la anulación del convenio entre Ecuador y Colombia sobre combate al terrorismo. La difusión del video fue condenada por las autoridades ecuatorianas por entorpecer las investigaciones. Dado todo lo acontecido, ProDH se solidariza nuevamente con todo el periodismo, en especial con los periodistas secuestrados y sus familias. Reiteramos la importancia de la función periodística para una sociedad libre y democrática. hacemos un llamado a que las autoridades ecuatorianas y colombianas colaboren de forma efectiva en la liberación de los secuestrados y que además tomen soluciones integrales a la situación de la frontera norte, siempre en el marco del respeto a los derechos y la soberanía de nuestros pueblos. Y también hacemos un llamado a la sociedad para seguir pendientes de la situación, para unirnos y apoyar en todo lo necesario y, sobre todo, para no olvidar en ningún momento que nos siguen faltando 3 personas. Y no nos vamos a olvidar. Y con nuestros corresponsales, hombres y mujeres comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos, conocemos otros hechos en el país. Desde la provincia de Esmeraldas, Piedad Ortiz nos comenta sobre las acciones, los preparativos de diversos sectores sociales que están realizando para lo que será una jornada de reclamos, de lucha, de exigencias al gobierno central este 1 de mayo. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. El 1 de mayo será de rechazo a las políticas adoptadas por el actual gobierno, a los actos terroristas que se viven en la frontera norte con Colombia, que atentan a la paz, tranquilidad y economía del pueblo de Esmeraldas y el pueblo ecuatoriano, afirmó el presidente de la Federación Provincial de Trabajadores de Esmeraldas, Ángel Obando. El dirigente cree que es el momento de expresar y exigir a las autoridades que adopten medidas y que digan basta a la cadena de atentados terroristas que mantienen preocupados a los hermanos que viven en la línea de frontera y que afectan el trabajo, economía y el normal desenvolvimiento de Esmeraldas. Para definir las líneas de acción sobre las cuales saldrán a las calles el 1 de mayo a reclamar, se reunió el primer comité ejecutivo provincial del 2018. Ahí dieron los primeros pasos a fin de unificar la clase obrera y el pueblo de Esmeraldas para poder hacer un desfile unitario que permita ese día ser la voz de los trabajadores y del pueblo que se exprese libremente, sin temor a nada, respetando el derecho a los demás. Los trabajadores ratifican en que tienen que decirle al gobierno que Esmeraldas necesita atención, que es una provincia de frontera, que tiene puerto pesquero, aeropuerto, refinería, termoeléctrica y sin embargo se ha estancado en su desarrollo y ahora incluso atraviesa una etapa de serias amenazas a su seguridad. Este fue el reporte desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Gracias, Piedad, por el reporte. Y desde la provincia de Orellana, Diocles Zambrano nos informa sobre algunos hechos que hacen notar de que la persecución a los defensores y defensoras de los derechos humanos continúa en el país. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, la persecución a defensores de derechos humanos se incrementa en forma silenciosa, pues la noche del 19 para amanecer 20 de marzo del 2018, personas desconocidas velaron las oficinas de derechos humanos, donde funcionan el Comité de Derechos Humanos de Orellana y la Red de Líderes Ángel Chingre, ubicadas en el barrio 20 de mayo, calle Esquito, entre Jatuncocho y Primavera, de la ciudad de Coca, provincia de Orellana. Lo curioso del incidente es que los supuestos ladrones solo se han sustraído 12 PU y un disco externo donde se guardaban los archivos de cada año de trabajo desde el 2008 hasta la fecha. Archivos que eran de propiedad de la red Ángel Chingre y una caja amplificadora. Y dejaron todos los cajones de los escritorios en completo desorden, los documentos en el suelo. Dentro de los CPU y del disco externo se encontraban documentos importantes para el desarrollo de nuestro trabajo, tales como expedientes de las diferentes denuncias de víctimas que se apoyan desde nuestra oficina, estudios de impactos ambientales, documentos escaneados de vehículos y motos, así como documentos personales y familiares, y de los miembros de la Asociación de Líderes Comunitarios Red Ángel Chingre y de la Asociación de Productores Forestales. Tal parece que solo venían por la información que contenían dichos artefactos, ya que en el lugar habían 4 computadoras, 4 impresoras y todo se encontró ahí. Solo se llevaron los equipos de trabajo de la Asociación de Líderes Ángel Chingre, organización que continúa denunciando permanentemente las violaciones a los derechos humanos y ambientales, acompañando a las víctimas de la mala explotación petrolera. De este percance se ha puesto la respectiva denuncia, pero hasta el momento no se ha obtenido ningún resultado. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Y reiterando nuestro abrazo solidario nuestro rechazo como colectivo de derechos humanos a estos hechos de violencia en contra de civiles del equipo periodístico de Diario Comercio. Despedimos este microinformativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Los invitamos para que puedan seguirnos a través de la página web en www.prodh.org.es o también a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Pueden conocer nuestros contenidos. Los esperamos la próxima semana con un programa similar. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muchas gracias a la red de corresponsales que nos han enviado estos reportes, estos mensajes, estas informaciones desde diferentes rincones del país. Así que escucharemos más sobre este trabajo la próxima semana. Y gracias por este trabajo informativo. Bien, buenas tardes, Jonathan. Nos acompaña esta tarde Jonathan Báez. Les decía que es economista y es investigador. Y bueno, queríamos tratar esta tarde el tema de las privatizaciones aquí en el Ecuador, pero vamos a dedicar unos minutos antes para conversar sobre esto que mencionábamos al inicio del programa y que tiene que ver con la muerte de los periodistas y el conductor, periodistas de Diario El Comercio, que hoy precisamente se ha anunciado que efectivamente murieron y esto además conlleva algunas decisiones de gobierno. Jonathan, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre esto y qué hacer? Tal vez es la siguiente pregunta, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestro estar como sociedad civil. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me sumo también a este momento muy triste para el país, para las familias de las personas que fallecieron por un conflicto que no les pertenecía. Mis primeras impresiones, bueno, en primer lugar está la opacidad con la que se manejó el tema. En un primer momento se pidió colaboración para el gobierno de Colombia, que había manejado con más detalle este tipo de momentos. Y me parece que uno de los primeros errores fue impedir saber los nombres de las personas que estaban en situación de secuestro. Esto es complicado porque de alguna manera desmoviliza a la sociedad, porque al no darle rostro, al tener personas X, no te permite saber quiénes son y de esa manera movilizarte por las personas que están ejerciendo su trabajo, ejerciendo su labor. Entonces, ese es uno de los primeros momentos. Entonces, para mí, la opacidad con la que se manejó, que hasta el final estuvimos en un total proceso de desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, de lo que iba a pasar, de las medidas que se tomaron, y no se sabía básicamente lo que se estaba haciendo. Y ahora hay varias declaraciones de que había intermediarios, de que se estaban dialogando, y al final ocurrió esta muy triste tragedia. Entonces, ese me parece uno de los primeros aspectos, la opacidad con la que se manejó este tema. Y bueno, en un segundo momento, la preocupación, ¿no?, de lo que va a ocurrir con las personas que están en la zona de conflicto. Veía las noticias en que ya se están enviando varios contingentes militares hacia allá, y yo me pregunto si es que el número o la sumatoria de estas personas va a hacer que mejore la situación para las personas civiles de allá. Entonces, el qué hacer, lo que vendrá, es un acto sumamente preocupante, y de igual manera se están recuperando figuras políticas de antaño que en cierto momento se relacionaron con este tipo de sucesos, pero que la historia muestra que no fue un proceso tan adecuado lo que realizaron. Y es preocupante porque tenemos una falta de memoria histórica y necesitamos recordar lo que ocurrió. Y ahí tal vez mencionar dos cosas, ¿no? Lo uno es que Ecuador ha vivido de cerca muchos efectos del conflicto armado en Colombia por muchos años. Unos cuantos años, por ejemplo, los efectos que causaron las fumigaciones en la zona de frontera, y Ecuador recibió a muchísimos refugiados y refugiadas colombianas que llegaron, pero realmente en cantidades que el Ecuador no imaginaba siquiera que podían llegar, ¿no? Y en unas condiciones graves de seguridad incluso, ¿no? Muchos llegaron escapando de esta violencia. pero también estos desplazamientos afectaron a la población ecuatoriana. Decías que hay que recordar y hay que tener una memoria. Y tanto lo que pasó en los años 80 como lo que pasó ahora con este tema del Plan Colombia, en esos escenarios se hizo un uso de la fuerza, ¿no? O sea, ¿cómo es este uso de la fuerza realmente un mecanismo que nos sirve pensando, digamos, en esta memoria histórica que tú mencionas? Tú nombraste algo muy, muy interesante, que era el tema de la violencia y lo que ocurrió en frontera. Esto también da espacio, me parece a mí, de un nuevo proceso de xenofobia dentro del país. Y esto podría causar realmente problemas para las personas residentes colombianos que están viviendo en este momento aquí, como una retaliación, ¿no? Un tipo de venganza de que ellos traen la guerrilla, cuando en realidad el mayor porcentaje sale de ella, escapa, mejor dicho, de ella. El otro tema de recordar la memoria histórica, hay que recordar lo que pasó en Angostura, cuando apenas se iniciaba un nuevo mandato del último presidente que salió. Entonces ahí también vivimos un nuevo momento de conflicto que afectó al Ecuador, que empañó al Ecuador. En este momento nosotros como país ya somos parte del conflicto y estamos viendo la continuación de lo que está ocurriendo ahí, y eso es algo totalmente complicado porque si podemos recordar, esta noticia ha estremecido tanto al país porque no hay evidencia o no hay experiencia de que estos actos ocurrieran que sean tan palpables, ¿no? Porque los veíamos en las series de televisión. Claro, lo veíamos, por ejemplo, el Estado de México es un estado muy complicado, que donde sabemos que a los periodistas los asesinan en sus casas cuando hacen su labor, y eso es algo que en Colombia también ocurría como la cotidianidad, y es complicado porque eso te sitúa en una posición a ti de riesgo, de vulnerabilidad también, y eso es complejo porque, claro, yo, como mencionabas, yo soy investigador y me pregunto hasta qué momento uno puede investigar y decir lo que está ocurriendo. ¿Hasta qué momento se va a fomentar una cultura del miedo que no te permita decir las cosas, lo que está ocurriendo, y que ya no pueda realizar periodismo de investigación como se estaba realizando? ¿Y hasta qué punto también uno va a tener que callarse para no sufrir las consecuencias de esto? Entonces, otro de eso es este amedrentamiento que puede ocurrir, que si no se toman acciones y si es que no se generan posibilidades desde la sociedad civil y que interpele al Estado para que esto no tenga lugar, me parece que vamos a ir encaminados a un proceso complicado en el país, donde las muertes se vuelvan cotidianidad, donde la vida de las personas dejen de importar y donde básicamente esto se vuelva cotidiano. Esa es la preocupación más grave, creo que para mí ocurre en este momento, la cotidianidad de la violencia. Sí, y también respecto a las decisiones gubernamentales de tener una presencia militar en la frontera en este momento, que es lo que ha mencionado el presidente en esta mañana, es otra preocupación porque, digamos, por mucho tiempo sí como que logramos estar como lejos de ser parte del entramado militar en la frontera, pero este momento, o sea, ya tenemos imágenes de tanques de guerra que están camino a la frontera, y esta es una imagen que preocupa muchísimo. Entonces, respecto de los impactos que pudiera tener la presencia militar en la zona de frontera, ¿cómo miras esta decisión? En ocasiones nosotros llegamos a pensar que hay una falta de Estado a veces. Y en realidad el no es que el Estado está ausente, sino que el Estado está ahí muy presente, pero está en relaciones con distintos actores. Y en frontera, para bien o para mal, los actores que se relacionan con estas actividades ilícitas siempre están en continuo relacionamiento. Entonces, esto lo vuelve en una situación bastante compleja. Yo no sé si en este momento si es que militarizar esa zona sea la solución. Y yo recuerdo mucho, esto se ve sobre todo en teoría de desastres naturales, ¿no? la población se sitúa en mucha más vulnerabilidad que cuando pasó el desastre. Recordemos el caso de Haití, ya se han hecho estudios, el huracán en Estados Unidos, Katrina, este último que afectó tanto a la población. Aquí, con lo que pasó en Manabí, con el terremoto, esto sitúa a las personas en una posición de vulnerabilidad total, y es donde emergen hay posibilidades de violación de derechos humanos más fuerte. Y algo que a mí me preocupa bastante es que esto también se sobrepone sobre todo en las mujeres. En Haití, por ejemplo, tenemos el caso de prostitución. Lo que ocurrió hace unos pocos meses, hace 2 meses aproximadamente, había toda una red de prostitución en Haití para acceder a recursos, al agua, y esto es terrible. Y bueno, la zona, hay que decirlo, de alguna manera se militarizó allá y no ha dado resultados positivos. Yo no sé si esa sea la solución inmediata, ¿no? Como hay un lugar así, hay que mandar más policías. Quizás esto en realidad solo exacerbe la violencia y no opere como un fundamento que permita mejorar la calidad de vida de las personas de allá. Y quizás y las redes todavía se amplían más, que va a ser un verdadero problema para el país. Que ya no sea solo mataje, sino se amplíe en otros lugares de la frontera, donde, como ocurrió allá, no sabíamos lo que pasaba, no sabíamos lo que ocurrió. De repente hubo una eclosión de estos sucesos que llamaron la atención. Pero quién sabe, y en toda la frontera norte está ocurriendo estos mismos procesos, pero que no se han dado a la luz, y que es algo que, si no se dan las medidas adecuadas, no se va a poder mejorar la situación allá. Entonces, como mencionaba, la opacidad nuevamente con la que se maneja la situación allá debe ser develada. Entonces, para mí, esa es la gran posibilidad que tiene la sociedad civil de saber lo que está pasando y también poder movilizar los recursos que ella tiene para poder hacer algo, interpelar. ¿Qué tal si no se hubiera sabido hasta hoy quiénes eran las personas que estaban ahí secuestradas? Recién ahora, casi, ¿cuánto pasó? 18 días. Recién 18 días después hubiéramos sabido que murieron 3 personas. No, estas 3 personas tienen nombres y apellidos, tienen familia, tienen amigos, y sobre todo también tienen colegas que en este momento están en una continua vigilia porque se sepa lo que realmente pasó y que lo que va a pasar también se sepa. Y que no sea la típica situación de militarizar, como si esa fuera la única situación. De igual manera, nosotros vemos estas, entre comillas, militarizaciones que ayudan a las poblaciones, y tenemos los casos de Siria, tenemos los casos de todo Medio Oriente. Entonces, la evidencia muestra que la militarización, en tanto respuesta, no mejora la situación y, sobre todo, empeora la vida de las personas ahí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A mí me parece que este acto, ¿no?, de las medidas económicas está en un contexto diferente al que se dio en el año 2015. Recordemos que ahí la baja de los precios de petróleo determinó que existiera una crisis económica en el país, la cual debía solucionarse, y la primera idea que se, pero una de las ideas que se implementaron es la de reducir las empresas públicas, ¿no? Entonces, en ese momento se planteaban reducir 16 entidades del Estado, y básicamente son las mismas que ahora estamos viendo. Pero ahora estas nuevas medidas económicas en otro contexto económico, los precios del barril de petróleo aumentaron, están, me parece que en $65, recordar que nuestro como peso un poco más es menor, y sobre todo en un momento de expansión, de crecimiento económico, ¿no? La reciente publicación del Banco Central establece que crecimos casi en un 3%, entonces se da un nuevo contexto económico, es un nuevo momento para esto. Sin embargo, me parece que el hecho de buscar la eliminación de las empresas públicas obedece a un momento de relacionamiento entre élites económicas, concentración de las actividades aquí en el país económicas, y qué hace el Estado frente a eso. En ese sentido, ¿por qué lo ato, no? ¿Por qué menciono esto? Bueno, primero hay que mencionar que en la Constitución, en el artículo 315, se menciona que el Estado va a constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Es así que el 16 de octubre del 2009 se crea la Ley de Empresas Públicas, donde se legisla lo que se va a ocurrir, ¿no? Ahí es importante recordar ¿en qué contexto o en qué marco o para qué están hechas las empresas públicas? Entonces, bueno, las empresas públicas aquí en el Ecuador empezarían más o menos en el año 1949. Recordemos que ahí se implementó toda o se empezó a pensar en el modelo por sustitución de importaciones propugnado por la CEPAL. Entonces, en ese punto el Estado era un actor fundamental para lograr este proceso. Y en ese sentido, las empresas públicas se convertían en uno de los principales actores que podían permitir esto. Entonces, en un estudio de Francisco Morales que establece cuáles eran el origen o la razón de ser las empresas públicas en América Latina, establece una serie de apartados, ¿no? Entre los principales están el suministro de los servicios públicos tradicionalmente prestados o controlados por el Estado, ¿no? Agua, electricidad, telefonía en ocasiones, y viejos monopolios coloniales. Las empresas públicas surgen para, de alguna manera, contrarrestar la fuerza que los monopolios tienen en la economía. Otro tenemos las nacionalizaciones, el apoyo a la ejecución de políticas o planes económicos, que era básicamente el modelo de sustitución de importaciones. El otro, cuando había empresas que ya no podían manejarse porque tenían problemas, el Estado intervenía, las compraba y las utilizaba para mejorar la producción. Y último caso era sectores que eran muy riesgosos, por lo cual no había inversión. Entonces el Estado las adquiría o invertía ahí a través de empresas públicas. Ahora, sobre todo me quiero referir al primer caso. Nosotros podemos observar cómo las empresas públicas que se van a básicamente a eliminar corresponden a un sector de empresas públicas. La empresa pública tiene cuatro sectores. El primero es el desarrollo. Uh-huh. Desarrollo, el otro es estratégico, el otro es de comunicación. El otro es de estratégico, donde están la mayoría de empresas públicas del país. El otro es de producción, el otro es de seguridad y talento humano. Y bueno, con la recuperación que hizo el Estado de las empresas incautadas, casi todas ellas eran de comunicación. Entonces tenemos una serie de empresas, ¿no? Pero que esas se licitaron para manejarse, pero que van a tener una ley estratégica posteriormente. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención en ese punto es que las empresas públicas que más van las empresas públicas que básicamente van a eliminarse corresponden al segmento de producción, ¿no? Entonces, bueno, el anuncio del gobierno fue que de 22 empresas públicas que existían, 15 van a ser las que van a quedar, mientras que se van a eliminar, ¿no? Entonces, las empresas que se van a eliminar son Empresa Pública de Fármacos, Enfarma, la Empresa Cementera Nacional, y hasta el 2021 se liquidarán la firma de fabricantes de uniformes, Fabrec, Ecuador Estratégico, y la encargada del talento humano, que era IHIP. Ahí es importante mencionar eso. Casi todas estas empresas corresponden al segmento de empresas públicas del sector productivo, de producción. Como te mencionaba, entonces la empresa pública surge como para contrarrestar el peso que tienen empresas privadas generando actividades monopólicas y oligopólicas. Uh-huh. ¿Y esto por qué ocurre? El Ecuador es un país profundamente concentrado económicamente. De tal manera que un estudio realizado por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en el año 2010, a través del Censo Económico, establece que a través, medido por el índice de Gini, que es un índice que va de 0 a 1, mientras más se acerca a 1 hay más desigualdad, el límite es 0.67, es decir, las ramas de actividad que tengan un índice de Gini superior a 0.67 están altamente concentradas. El censo económico del año 2010 en el Ecuador demuestra que el 75% de sectores de la economía ecuatoriana están altamente concentrados. Es decir, aquí hay una concentración económica brutal. Y las empresas públicas que se quieren eliminar están en pos, nuevamente repito, de la producción. Entonces, yo me preguntaba qué es lo que ocurre con estas ramas que se quieren eliminar, ¿no? Conocemos. Pero realmente estaban siendo productivas, digamos, o sea, pienso por ejemplo en Enfarma, y sabíamos que era una empresa que tenía como muchísimos problemas y que no había resuelto por ejemplo, la demanda de medicamentos en el país. Sí, justamente iba a Enfarma, esa empresa surge como es una iniciativa, a mí me parece que fue sumamente interesante, porque iba a permitir de alguna manera hacer un contrapeso hacia las actividades monopólicas, y ahí hay un sinnúmero de estudios, sobre todo los realizados por mi colega Pablo Iturralde en el sector salud, donde él llega a la conclusión de que básicamente dos empresas, que incluso me parece que pertenecen al mismo grupo económico, son las que manejan todo el sector farmacéutico. Entonces, Enfarma surge como esta posibilidad. Pero bueno, la gestión que se hizo de Enfarma, todos conocemos cuál fue desastrosa. Y él también tiene un estudio ahora que recuerdo que se llama Enfarma, enferma y muere. Entonces, ahí describe cómo hubo una gestión no tan correcta, y se llegó incluso a la Federación Médica, en muchos encuentros a los que yo pude asistir, menciona cómo hay una pastilla que es muy dañina, y esa es la que Enfarma se dedicó a importar. Entonces, no hubo una buena gestión. Pero la noción misma de empresa pública es la que no se debe abandonar. El mismo caso puede ser también el de TAME. Como todos sabemos, existe una concentración también en el tema de transporte vial, transporte aéreo, el cual hace que TAME aparezca como una buena opción. Pero nuevamente vemos que era una administración que no funcionó y que determinó que en este momento esta empresa no sea sostenible. Entonces, sí hay que ser muy claros en que hay empresas que de alguna manera ya no son sostenibles financieramente. Pero ahí también hay que tomar en cuenta el rol que tiene una empresa pública, que es el de generar bienestar a la sociedad y de sostenerse, que sea viable, ¿no?, en el tiempo, en el largo plazo y lo que una empresa privada busca. Una empresa privada siempre busca aumentar sus ganancias, aumentar su rentabilidad, y muchas de estas veces esto lo hace concentrando el mercado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de concentrar el mercado? Que empresas más pequeñas, microempresas, pequeñas empresas, salgan del mercado, y eso hace que exista un alto nivel de desempleo y que de esta manera no funcione. Ahora quisiera referirme también, si me permites, Pauli, al caso del cemento, de la empresa cementera nacional. Esa está también dentro de estas empresas de producción. Empresas de segmento productivo dentro de las empresas públicas. El censo económico en el año 2010 establece que otro de las de los indicadores para medir la concentración es el índice de Herfindahl-Hirschman, y ese te permite ver qué tan concentrado está una rama de actividad en tanto mercado. Y en el según el censo de 2010, este es de 5.906, lo cual implica que es un mercado altamente concentrado. Y un análisis, en cambio, realizado a través de una base de datos entregada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, establece básicamente lo mismo en el año 2012 y 2013, el censo del 2000. Es decir, hay todo un periodo de que hay concentración de la economía, y esto determina que no sea viable para las demás empresas privadas, en este caso las empresas concentradoras, es decir, las pertenecientes a élites económicas empresariales, que de alguna manera presionan o influyen para que esta clase de este tipo de empresas sean las que se eliminen. Entonces, afortunadamente, las empresas que se dedican a la prestación de servicios básicos no se han tocado. Esas no están en la lista. En la lista, afortunadamente. Y como mencioné, las que se van a eliminar igual son Fabrec. Fabrec también pertenece al segmento productivo y se encuentra dentro de un segmento de mercado totalmente concentrado. Entonces, para mí, esta disminución de este tipo de empresas públicas, en primer lugar, demuestran que de alguna manera todavía hay un contrapeso que permite que los servicios básicos todavía se encuentren en manos públicas, y que no permiten todavía la incidencia de élites ahí. Pero ojo, ahí también ya tenemos un caso, lastimosamente, el que tuve la oportunidad de investigar y se presentó en semanas pasadas en Manta, que no sé si es que lo vamos a abordar más ampliamente porque es muy, muy, muy, muy preocupante, que lo dejamos ahí. Se tocaron solo las empresas públicas dedicadas a la producción. Bueno, y una más también, que es Correos del Ecuador, que ella se dice que va a entrar en una alianza estratégica público-privada, que más o menos es que capitales privados entren y direccionen las actividades. Claro, que te establece la ley de alianza público-privada, que el Estado sigue siendo el mayor accionista. Sin embargo, en ocasiones, o lo que muestra la evidencia también histórica, es que la alianza público-privada fue una de las formas con las cuales se encubrió los procesos de privatización de los países, que fue amplio en el periodo neoliberal. Y esa era mi pregunta antes de pasar a los temas de este sector estratégico y dentro de esos del agua. Porque uno escucha alianzas público-privadas y hasta podría decir, pero bueno, si se van a la, si te están hablando de una alianza generalmente es como que para ser más fuertes, como para estar mejor. Te suena como este término como para eso, ¿no? Pero ¿qué esconde detrás y por qué podría implicar una privatización? Bueno, ahí hay que hablar claramente con evidencia histórica y evidencia empírica también sobre esto. Yo en este momento quisiera citar como estudio de caso lo que ocurre con las alianzas público-privadas en el agua, que es el tema que más conozco y en el que he investigado y del que puedo hablar. Sea necesario ver en otros casos qué se está diciendo sobre eso. A ver, las alianzas público-privadas del agua, nosotros tomamos el periodo del 90, si nosotros dividimos los periodos, ¿no? Del 90 al 99, al 2001, 2002, en América Latina hubo una expansión muy amplia de las alianzas público-privadas en el agua. Pero estas básicamente se trataban sobre privatizaciones. Y el caso más claro aquí en Ecuador es lo que pasó aquí, lo que pasó en Guayaquil, con el caso de Capag. Capag era una empresa pública del agua que fue sustituida por Interagua. que fue privatizada. Entonces, eso fue un momento bastante complejo porque es la única empresa privada que maneja el agua aquí en el país, aunque una encuesta de 2015 indica que Cantón Echeandía también tiene este tipo de empresas. Es necesario investigar qué pasa porque un cantón de esas características maneja privadamente su agua. ¿Y qué pasó con Guayaquil? Guayaquil, digamos, de alguna manera comparte la administración del agua, la gestión del agua con manos privadas, mejoró la gestión del agua, la calidad de la gestión. ¿Qué pasó con los cobros? ¿Qué pasó con los ingresos de la empresa? Bueno, en Guayaquil hay que también tener un momento presente, que se trata básicamente de que se privatice en el año 2001, pero con el marco normativo del año 95, cuando la ley de modernización del Estado entra al lugar. Esto abre la posibilidad de que capitales privados vengan y que la privatización tenga lugar. Como mencioné, Interagua se privatiza, Interagua es la empresa que privatiza el agua en el año 2001, pero en el año 2008 tenemos la incorporación, la compra de Interagua, de un paquete accionario bastante importante de parte de dos multinacionales importantes. La una es Veolia y la otra es el Fondo de Construcciones de Capital Español. Veolia es francesa. Y a partir de 2008 empieza a gestionar el agua o compra casi el 46% de acciones a través de una empresa que se denomina Proactiva Medio Ambiente. En el año 2014, Veolia adquiere las acciones de Proactiva Medio Ambiente a la otra multinacional española y se convierte en la propietaria total. Entonces uno si entra a la página web de Interagua va a encontrar con Veolia. Bueno, ¿qué ha pasado entre ese tiempo, no? Entre 2001 y 2015 la cobertura del servicio aumentó en un 4% en promedio anual, pero en ese mismo periodo las tarifas se incrementaron en un 6.67%, más que la cobertura. Los ingresos de la empresa Interagua incrementaron en un 9.93% promedio anual. Entonces ahí te muestra cómo una alianza estratégica tiene un para la empresa que va, la empresa privada que va a entrar, es claro, uno viene a buscar su ganancia a costa de todo. ¿Es estratégica para quién? Sería la pregunta. La estratégica es para quién. Es estratégica para mí que voy a obtener la ganancia. El caso de Guayaquil, como observamos, aumenta en estas dimensiones, y lo cual también tiene sus repercusiones en la población. En otro estudio realizado por Paul Carrillo y otros, con auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, que curiosamente es uno de los que más fomenta este tipo de alianzas y lo ve como algo positivo, encuentra que en Guayaquil, para las familias más pobres, la probabilidad de acceso al agua disminuye en un 7% como efecto de la privatización. Mientras que en Quito sabemos que se maneja se maneja por manos públicas, la probabilidad de acceso al agua a las familias más pobres del quintil 1 se incrementa en un 3%. Entonces ahí ya vemos la diferencia, ¿no? Vemos lo que ocurre. Entonces es una práctica muy común, por ejemplo, en los servicios básicos, incrementar la tarifa como uno de los mecanismos para aumentar el nivel de ganancias. Eso es lo que ocurre en el caso de este tipo de empresas. Pero eso ocurre en una empresa de servicios básicos. Ahora, ¿cuál es el caso de Manta? Porque esta empresa Veolia, digamos que tiene una presencia en Guayaquil, ahora también entendemos que ha llegado a Manta, ¿no? Y se ha firmado un convenio, una alianza estratégica, también la llaman así, entre la empresa de agua de Manta y Veolia. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevan ya en esta gestión? ¿Y qué es lo primero que se está observando? Esto se dio a raíz, nuevamente traemos a colación el terremoto. Lo que ocurrió, el terremoto, fue el 16 de abril de 2016, y a partir de eso la empresa pública de agua de Manta se declara en emergencia y menciona que debido a las fracturas no puede establecer con el servicio de agua. Entonces decide hacer una alianza estratégica público-privada implementada en los marcos que ya se habían realizado antes, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, la empresa pública de agua invita solamente a la multinacional Veolia, que es experta en manejar este tipo de servicios, pero no se preguntó quién era esta multinacional y, sobre todo, cuál es la evidencia de lo que ha realizado en otros países. Así yo quiero traer al lugar lo que pasó en París, su ciudad natal, se podría decir así. Veolia se dedicaba básicamente al cobro de las tarifas del agua, era básicamente un cobrador. Y en París, en el año 2008, se decidió que Veolia y otra multinacional que también la manejaba, que era Suez, decidieron que ya no podía manejar más las tarifas del agua. Ellos encontraron que las tarifas del agua aumentaron más en la ciudad de París, donde manejaba estas empresas multinacionales privadamente el agua, en una mayor proporción a lo de otros municipios o ayuntamientos de Francia. Y tomaron la decisión de recuperar. Entonces, eso se convirtió primero en un problema, porque la empresa había capturado básicamente todos los conocimientos de cómo manejar los servicios del agua, y el ayuntamiento no tenía idea de cómo manejarlo. Entonces, por ahí ya tienes tú un problema de reinversión de conocimientos para poder manejarlo. Pero bueno, tomaron la decisión y en el año 2008 deciden remunicipalizar la provisión del agua. Cuando esto pasa, las tarifas disminuyen en un 8%, y existe un ahorro para el ayuntamiento de 35 millones de euros, lo cual significó en una posibilidad de entregar recursos en otros espacios para la misma sociedad. Y ahí vemos cómo nuevamente lo público se impone, bien manejado, obviamente, porque tenemos la sombra de que lo público no lo maneja bien. Sí, lo público sí se maneja bien, pero tiene que estar en una continua vigilancia de que esto ocurra, porque si no pasan cosas como en Farm. Entonces, Manta primero no revisó que esto había ocurrido con la multinacional, firmaron el acuerdo. Y el acuerdo, básicamente lo que se trata es que Veolia va a mejorar la facturación de la empresa pública de agua de Manta, recuperando su cartera vencida, es decir, lo que se le adeuda. En los días pasados tuvimos la oportunidad de estar ahí, presentar la campaña, de presentar el estudio, donde fueron también delegados de Veolia, de la empresa de agua, donde pudimos compartir la información y la preocupación. Y en esos instantes o días antes de estar, en los medios de comunicación se hablaba mucho de cómo las personas tenían una queja sobre el cobro de las tarifas del agua. Entonces, esto era algo preocupante, pero la empresa decía que era un sinceramiento de cuentas y que la gente estaba acostumbrada a que cada 30 le salga el corte y en lugar de eso ahora era cada 15. Entonces, por eso la gente creía que pagaba doble vez, por lo cual pagaba más. Ante esto, mi contestación fue decir, aquí se realizó un préstamo para que el metro cúbico de agua fuera de apenas $1.12. Menos de 0.43% más que en años anteriores. Entonces no debería haber un exceso de cobro, y mi pregunta es, y mi cuestionamiento es, ¿cuánto es el metro cúbico de agua en promedio? Y fue una información a la cual no me supieron decir, y nuevamente la opacidad se muestra como un proceso de no funcionamiento, que lo que busca es generar rentabilidad y alta ganancia para la empresa privatizadora. Ahora repito, esto ocurre en el caso de servicios básicos, lo que está ocurriendo en Manta, muy preocupante, que debe realizarse, revisarse y velar porque esto no ocurra. ¿Esta investigación la realizaron con quiénes? Esta investigación fue realizada por el colectivo de jóvenes de la ISP. Es una internacional de servidores públicos y fueron los sindicatos de la empresa pública de agua los que dieron el aviso de que esto estaba ocurriendo. Y claro, y ahí uno se pregunta cómo es que algo tan grande, la concesión fue de 12 millones de dólares a 10 años y el periodo, el intersticio ante la única invitación fue de apenas 18 días, un poco más, un poco menos, pero básicamente 18 días. Yo me pregunto cómo tú te programas una planificación de 10 años, 12 millones en tan solo 18 días y básicamente ganas la propuesta, aunque no ganaron porque se les invitó directamente, como repito. Era una invitación ganadora. Pues, Jonathan, para cerrar, frente a las privatizaciones y frente a estos mecanismos como son las alianzas público-privadas, ¿qué alternativas hay? ¿Hay posibilidad de pensar otras maneras de fortalecer la gestión pública de los servicios y en todas estas áreas que tú mencionabas, estratégica, comunicación, desarrollo, talento humano, ¿qué alternativas existen para fortalecer este sector público que, como tú decías, también le hace una competencia a los monopolios, ¿no? ¿Cómo fortalecer? ¿Hay alternativas? Claro, la alternativa que yo pude observar nuevamente con evidencia empírica revisada es que la alternativa a la alianza público-privada que vemos que no funciona es una alianza público-pública, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Y en desastres naturales, pues, se han dado varios casos de que esto ha funcionado. En el documento que ustedes lo pueden descargar, que se denomina De quién es el agua en Manta, hay un apartado en el que se encuentra toda la evidencia sobre la propuesta, la alternativa, que es la alianza público-pública. Ahora, en el caso de aquí de Ecuador, con las empresas públicas productivas, me parece que la tarea que haga la Superintendencia de Control de Poder de Mercado va a ser fundamental, en tanto controle los monopolios, los oligopolios que ocurren en el país. Ya lo hicieron con la cervecería, me parece que hay otros sectores que deben revisarse. Y nuevamente, para mí, esta pugna por eliminar este tipo de empresas en este sector corresponde a procesos en que las élites económicas y los grupos económicos están de alguna manera influyendo en el Estado y generando esos procesos, lo cual va a devenir en más concentración y en la posterior enriquecimiento de muchos en detrimento de permanecer muchos otros pobres. Muy bien, Jonathan, yo te agradezco muchísimo por compartir esta tarde con esta conversación, esta información valiosa que nos entregas. Y bueno, haremos un seguimiento a este tema porque creemos que estas medidas económicas también afectan otros aspectos de la sociedad, indudablemente los derechos humanos. O sea, vemos que, por ejemplo, el acceso al agua también influye, por ejemplo, en la pobreza, ¿no es cierto?, de las personas, de las comunidades, y entonces no son temas de poco interés, todo lo contrario. A veces pensamos en números o en la economía y parece que fuera una cosa como que está muy lejana, pero no, estas decisiones afectan los derechos de las personas y creo que es importante por eso tratarlos, entenderlos, profundizarlos. Así que gracias por darnos esta información y estas luces. Queremos agradecer también a ustedes que nos han estado escuchando del otro lado del micrófono, agradecer a la Casa de la Cultura. Se despide de ustedes Paulina Ponce y ya nos escucharemos, nos hablaremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Desde el lamento este canto, a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia